Bienvenidos, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos gratos de estar con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre, les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Seguimos conversando acerca de los mayordomos y vamos a introducir el tema ahora de los mayordomos como los mayordomos de los misterios. ¿Te acuerdas que habíamos leído el texto al comienzo? Que administra los misterios de Dios. Los misterios de, ¿cuáles son los misterios de Dios? Eso es lo hermoso, porque en su palabra realmente, en la Biblia, hay cosas que nunca habríamos podido saber si Él nos dignase no a contarlo. Se hubiese manifestado. Manifestado. Sí, y lo que dice ahí Colosenses capítulo 2, versos 2 y 3, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fíjate que quizás es difícil explicar esta situación, porque cuando habla de misterio de Dios, ¿qué podemos saber de Dios? Tantas cosas que nos puede decir. Algunas veces me ha tocado conversar con los médicos y expresan ellos algunas situaciones de enfermedades, cómo se produce, cómo funciona el organismo, qué sé yo. Y uno va aprendiendo cosas que de otra manera no podría aprender, porque tendría que haber estudiado como ellos. Ahora, Dios que nos hizo, y estaba pensando en una frase de una persona que decía que a veces nosotros recurrimos, por ejemplo, a psicólogo o sociólogo, qué sé yo, por situaciones que tenemos en la mente, ¿no es cierto? Entonces, correcto. Y alguien dice, ¿por qué no recurrimos a Dios que conoce la mente? Entonces él decía, no, yo creo que estamos empleando mal. Es Él el que hizo la mente, por lo tanto, nos podría dar las soluciones a nuestros problemas que tenemos mentales o de cualquier situación, porque Él lo hizo. Y podríamos recurrir a quien, no el que lo sabe, sino el que hizo la mente. Recuerdo un incidente que una vez leí de Henry Ford, que iba en un camino y encontró un señor con un vehículo estos que él mismo había hecho. Un Forte, ¿no es cierto?, detenido. Entonces le dice, ¿qué le pasa, señor? Y él le dice, bueno, mire, se detuvo el auto y no sé cómo echarlo a andar. Entonces él levantó el capó, movió... algo, ¿no es cierto? Ahora sí lo hice. Entonces, lo hizo andar y partió enseguida. Entonces, el hombre dice, ¿y qué es lo que hizo? ¿Quién es usted? Bueno, yo soy el que hago estos vehículos, por lo tanto, los conocía perfectamente. Así que cuando uno habla de misterio, para Dios esto no es misterio, pero así nosotros sí, porque son cosas que Él se ha dignado revelarnos, como decir, alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Qué lindo eso. Exactamente. Y la carta que Pablo le escribe a Timoteo, primera carta, capítulo 3, verso 16, dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese grande misterio de la piedad. La verdad que esto es incomprensible, así como la misericordia, es incomprensible la misericordia tan grande. ¿Cómo es que el Señor, si nosotros habíamos sido los que cometimos pecado, los que nos apartamos, los que le dimos vuelta a la espalda, los que lo traicionamos, los que lo negamos, ¿cómo es que Él puede perdonar después que nosotros hemos hecho tanto mal y habiendo hecho Él tanto bien? Claro. Bueno, este término piedad está referido en realidad a compasión, clemencia, misericordia, exactamente, que son realmente atributos de Dios, y eso se ha manifestado, ¿no es cierto? Es indiscutiblemente grande ese misterio, dice, es un misterio, ¿por qué Dios nos ama? ¿Por qué Dios se acerca a nosotros? ¿Por qué nos otorga la responsabilidad de ser mayordomos cuando Él podía perfectamente quitarnos todos los derechos? Y a veces nos creemos con algunos derechos de ejecutar cosas, de hacer cosas, y que van en contra de justamente del concepto de mayordomía que Él nos ha revelado. Somos administradores, por ejemplo, quizá acotar un poquito, algunas personas tienen problemas de salud y piden a Dios que les ayude en su salud. Y yo creo que la petición muchas veces debería ser: ayúdame a controlarme, ¿no es cierto?, en los alimentos que no me son adecuados y que van en deterioro de mi salud y que están tan bien claros y establecidos en su palabra. Pero si hay una cosa que es cierto, hay una limitación del ser humano en relación a los misterios de Dios, y Deuteronomio lo dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová. ¿Y cuántas secretas hay realmente que Él no las ha revelado? Porque no las necesitamos, ¿no? Pero dice nuestro Dios, para nuestro Dios: más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, hay un compromiso en el sentido de que hay cosas secretas en las cuales no entremos, no empecemos a divagar sobre algunas situaciones de Dios, pero sí hay cosas reveladas que van a ser responsablemente entregadas también a los hijos, para que nosotros no andemos en equívocos, ¿no es cierto? Y eso es lo que Dios quiere, en realidad, mostrarnos sus misterios para que andemos en el camino correcto. En el libro de Job, en el capítulo 11, el verso 7, Sofar, el namatita, le hace una pregunta a Job: ¿puedes adentrarte en los misterios de Dios y alcanzar la perfección del Todopoderoso? Bueno, esto es algo imposible. La palabra misterio denota algo enigmático, oscuro, desconocido, inexplicable e incomprensible. Yo estoy pensando en lo que tú acabas de leer allí, ¿sí? Porque Job es realmente un misterio. Para Job siguió siendo misterio porque no supo nunca que de Dios venía todo esto y que lo había permitido. Justamente. Pero él se mantuvo en la posición, ¿no es cierto?, de Cristo. Pero cuando le dice: puedes entrarte en los misterios de Dios, exactamente no se puede, pero hay algo que se puede, que Él lo ha revelado, y eso nos da tranquilidad, nos da confianza, tanto en el presente como en el futuro, porque Él ha dado una promesa maravillosa. Estoy pensando, por ejemplo, perdón, en Juan 14, del 1 al 3. Es un texto que uno lo ha leído muchas veces, pero denota tranquilidad, confianza, que no estás de paso, sino que hay algo mejor en el futuro, y esa esperanza que tú tienes te produce a ti alegría y deseos de vivir y de encontrarte con eso que está preparando nuestro Dios. Correcto. Bueno, tenemos que tener presente que somos mayordomos aún de aquello que no entendemos completamente. Entonces tenemos que tener claro esto, y debemos, nuestra mayordomía suprema es vivir como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Tengamos presente esto. Bueno, gracias, amados oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Ha sido llamado a ser mayordomo del Evangelio. Por lo tanto, ¿qué responsabilidad tiene automáticamente? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.